MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Había una vez un matrimonio conformado por Otto y Edith Frank, que luego de su boda deciden establecerse en Frankfurt del Meno. Los hijos no tardaron en llegar, Margot en 1926 y Ana Frank un 12 de junio de 1929. La familia vivió entonces momentos felices, pero luego en 1933 Hitler asumió el mando del gobierno alemán. Otto y Edith Frank, judíos, se preocuparon por sus niñas y decidieron buscar una salida. Una oportunidad surgió como esperanza de vida. Otto fundó una empresa en Ámsterdam y tanto su esposa como sus hijas se instalaron en Holanda. Se sintieron libres y seguros. Ellas asistieron a la escuela. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial y en 1940 Alemania invadió Holanda. El riesgo era inminente. Los Frank peligraban otra vez. Empezaron una serie de restricciones en su vida y trabajo. A Margot la citaron para viajar a un campo de trabajo en Alemania. Entonces la familia Frank decidió esconderse. Compañeros de trabajo de Otto les ayudaron y junto con otros cuatro judíos los refugiaron en la casa de atrás del edificio del canal Prinzengrad. Entre el temor de ser descubiertos y una vida de clandestinidad, Ana se refugió en un diario donde escribió pequeñas historias de sus vivencias y miedos, pero también de su fuerza y esperanza. En su diario, Ana cuenta la vida que llevaba en aquellos pocos metros cuadrados del refugio en que la convivencia de 8 personas arrancadas de la vida normal planteaba tantos y tan delicados problemas y, sobre todo, narra el desarrollo de la existencia cotidiana con tal sencillez, fuerza y verdad que precisamente brinda encanto a estas páginas. 2 años después, específicamente el 4 de agosto de 1944, detuvieron a los escondidos. Los delataron y fueron deportados a Auschwitz. Ana murió en marzo de 1945. El único de los 8 que sobrevivió fue Otto, quien regresó a Ámsterdam tras su liberación con la esperanza de hallar con vida a su esposa e hijas. Uno de sus compañeros le entregó entonces los papeles que conformaban el diario de su hija, Ana Frank. Tras leerlo, Otto decidió publicarlo. El diario constituye un conmovedor testimonio de ese tiempo de terror y persecuciones. Hoy en día este libro ha sido leído por millones de personas alrededor del mundo como testimonio vivo de lo que fue el Holocausto. Otto se convierte entonces en un constante luchador por los derechos humanos y el respeto. Se dedica a contestar cartas de todas las personas que han leído el libro de su hija menor, el cual es traducido a múltiples idiomas e incluso Albert Hackett y Frances Goodrich lo adaptaron al teatro y George Stevens lo llevó al cine en 1959. Imagina leer, a través de este diario, alegres y divertidas anécdotas, pero también infinidad de problemas, juicios y comentarios sobre su vida en el refugio y su desarrollo intelectual y físico a lo largo de 2 años. Ana se juzga a lo largo de las páginas del diario a sí misma, pero también la situación que vive y a los adultos que le rodean. Habla de sus aspiraciones a corazón abierto y conmueve con su sencilla escritura pero sagaz punto de vista. El libro es testimonio claro del sufrimiento experimentado en muchos países bajo el nazismo, pero sobre todo, espejo de las condiciones en las cuales tantas y tantas personas se vieron obligadas a vivir con la única esperanza de escapar al exterminio. Hoy, 12 de junio, recordamos a su autora, a su pequeña escritora, Ana Frank. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.